nosotros a veces salimos a recorrer un par de boliches, vamos a bailar, vemos qué es lo que le levanta un poco a la gente y bueno, llegamos acá al estudio y nos ponemos a pensar, a buscar temas, a opinar, esto sí, esto no. Grabamos, lo volvemos a escuchar, decimos, ah, esto hay que cambiarlo, esto no, esto le puede llegar a gustar a la gente, ¿no? Puede llegar a levantar un poco, le puede tocar un poco más en la parte sentimental.